ya está en el aire, o lo que permite salir en el aire, Fabiola Benítez, ella es de FM La Pacas. ¿Está bien dicho, Ramiro? Sí, La Pacas. La Pacas. Bueno, La Pacas queda, la FM La Pacas, queda ubicada en Santa Victoria Este, en la provincia de Salta. Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida a Ciudad Campo. Bueno, muy buenas tardes a todas las audiencias que están intentando, seguro, me imagino. Bueno, que les habla Fabiola, Fabiola Benítez, de Salta. Trabajo en una radio comunitaria que se llama La Paca, está en idioma Yuchi. Así que bueno, un placer poder conectarnos, poder charlar en este día martes. Uh-huh. Así que bueno, voy a saludar en idioma. Por favor, te lo iba a pedir, Fabiola. Día martes, y eso también, en las radios de Córdoba, así que bueno, nada, estamos muy contentos de poder también estar con ustedes, que están haciendo el programa. Muchísimas gracias, Fabiola. Bueno, un poco queríamos conversar con vos sobre este encuentro que estuvo en Córdoba, de las radios comunitarias de los pueblos indígenas, en donde llevan su voz, de voz originaria a la comunidad y cuentan esta realidad que les atraviesa. ¿Cómo es esta realidad en Santa Victoria Este? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, te escuchamos bien. Bueno, la radio, nosotros hace mucho ya imaginábamos tener una radio comunitaria, porque, es importante tener una radio comunitaria allá en nuestro lugar, ahí en donde venimos, donde es nuestro lugar. Somos cinco pueblos que es pueblo Churupí, pueblo Toa, pueblo Tapiete, pueblo Huichí y Chorote, en donde hacemos lo posible para seguir trabajando con nuestra radio, en donde que también aportan mucho a la gente de la comunidad, que también estamos apoyados también a todos a estos pueblos que mencioné. Ahí en la radio trabajamos, somos siete personas que estamos ahí sosteniendo la radio comunitaria. Uh-huh. Así que bueno, surgió esto de tener una radio propia comunitaria, porque bueno, la verdad nosotros en nuestros lugares tenemos mucha problemática, dificultades, tema del territorio, tema de salud, tema de educación, y bueno, tener una radio propia nos ayuda mucho para podamos difundir todo lo que está pasando en la comunidad y también poder también transmitir en cada noticia lo que está pasando también en otras provincias, por ejemplo. Y bueno, más que nada trabajar con la comunidad, y bueno, lo que hacemos nosotros, lo que estamos ahí haciendo radio, lo que hacemos es poder hacer noticias, hacer programaciones de relatos, memorias de la cultura, más que nada de la cultura. Y bueno, lo que hacemos es, por ejemplo, una noticia que salió en Salta, por ejemplo, en la ciudad de Salta. Nosotros lo que hacemos es poder traducir y para que, bueno, porque para que puedan entender los oyentes que están escuchando la radio, porque, bueno, como saben, o si no, me imagino que algunas provincias no saben lo que es lo que estamos viviendo ahí en las comunidades, claro. Porque hay gente, o sea, tenemos gente grande que no entienden el castellano y bueno, así que lo que hacemos nosotros lo que hacemos comunicación es poder traducirlo para que también pueda el anciano pueda entender lo que está pasando en cada lugar o mismo en la comunidad. Uh-huh. Así que bueno, eso surgió, así fue cuando empezamos a soñar tener una radio comunitaria. Pensar en estos casos que pasan en el lugar. Así que bueno, son un montón problemas que pasan ahí en nuestra comunidad. Por ejemplo, el equipo de la radio, venimos de distintas comunidades. Por ejemplo, en mi caso, estoy a 5 kilómetros del pueblo. Y bueno, hay otros chicos que están a 12, uno en 20 kilómetros, que son distintas comunidades que viven ahí en el municipio de Santa Victoria Este. Más o menos 132 comunidades que están en el municipio de Santa Victoria Este. ¿Y hablan la lengua wichí? Hablante de wichí, de toba, de tapiete, de churupí y de chadote. Son 5 pueblos que están ahí en el sitio de Santa Victoria Este. Bien. Y Fabi, ahí también vos sos estudiante de comunicación en la Universidad de Salta, además de llevar adelante la radio La Paca ahí con la gente del lugar. Bueno, ¿por qué crees que es importante la comunicación para ustedes, los pueblos originarios? Sí, bueno, hace 2 años que estoy viviendo en Salta Capital. Bueno, estoy estudiando comunicación. A mí, quería saber más, bueno, yo siempre fui así de viajar, de conocer otros lugares, porque bueno, a mí me interesa saber más lo que es lo que somos como indígenas. Así que bueno, me vine a vivir en Salta, a estudiar esta carrera, porque es muy importante al saber más o menos cómo podemos también para que a los jóvenes que bueno, que piensan más adelante para el futuro, para poder también que los pueblos originarios puedan también tener un espacio o más que nada que nos puedan entender también lo que estamos pasando, porque muchas veces cada vez cuando yo llegué a Salta Capital, bueno, escuché muchos comentarios, más que nada ahí en la misma universidad, de que los pueblos indígenas no entienden, no hay forma de entender a que puedan capacitarse muchas cosas, sino es que siempre tienen esa mirada hacia los indígenas, que son salvajes, que no piensan, que no, son muchas cosas que dicen que para mí me sorprendió mucho en poder que sigan en eso de que nosotros no tenemos, o sea, es como que piensan de que nosotros no somos, no tenemos derecho de comunicar. Seguir adaptando a lo que es el mundo, el mundo blanco. Nosotros decimos blanco a los criollos. Uh-huh. Así que va, nada, a seguir con esto, lo que es la lucha para que no solamente que llegué a la capital de Salta, sino es que podamos también seguir trabajando con hacer intercambio a otras radios indígenas, que son un montón. Así que bueno, eso. Bárbaro, Fabi, muchas gracias, la verdad. Muy lindo e importante ahí darle a la comunicación, a la radio La Paca. ¿Qué quería decir La Pacas? La Paca sería, significa nuestras voces. Eso está en el idioma wichí. Ay, qué hermoso. Y en la parte chorote sería Sansana. Uh-huh, uh-huh. Qué bueno. Bueno, y también, además de aprender varias lenguas y de comunicación, estuviste aprendiendo a bailar cuarteto por ese lado. Sí, yo te vi. Sí, la verdad que sí, pasamos unos días lindos ahí en el encuentro que se hizo hace poco, que fue el fin de semana, allí en Córdoba, así que bueno, también aportar algo también que fuimos ahí hablando estos temas que bueno, ahí estuvieron ahí más de 50 radios comunitarias que vinieron de distintos lugares. Bueno, uh-huh, la pasé bien porque bueno, es lindo también poder escuchar a otras radios que vinieron de otros lugares. Y bueno, esto de seguir trabajando con la comunicación, poder trabajar en distintos lugares para que sigamos defendiendo lo que es el derecho a todos como pueblos originarios. Así que bueno, aprendí mucho y valoro mucho lo que hicieron este encuentro, porque bueno, había otros que también apoyaron mucho para que este encuentro que se hizo. Así que nada, a seguir trabajando. Uh-huh. Para uh-huh. mí fue un gran aprendizaje de Qué que bueno. Bueno, no estamos solos, aunque estemos lejos, pero es importante también de armar de que ya estamos armando de que no estamos solos, que sigamos adelante con nuestra lucha ahora en estos días difíciles que estamos uh-huh. pasando en todo el país. Uh-huh. Así que bueno, a seguir trabajando para fuertemente adelante. Bueno, muchas gracias, Fabi, queríamos saludarte, queríamos que participe acá. La vamos a seguir como decías, y yo, después de verte bailar así, no me puedo despedir sin un tema de cuarteto, así que este temito también para vos, para que sigas practicando ahí en casa, ¿puede ser? Sí, la verdad es que la pasamos bien. Bueno, sí, bueno. Teníamos que bailar en cuarteto, porque estábamos ahí en la capital, así claro, que bueno, claro. no había forma de escaparse. Decir que no. Bueno, un abrazo grande. Así que bueno, atéjole y todo, que sigamos trabajando en conjunto. Así que bueno, también los chicos que hacen Radio La Paca, los mandamos saludos a todos los que hacen este programa. Gracias. Así que bueno, Eshi. Gracias, saludos. Saluditos, chau chau, a bailar. Chau chau.